Amigos oyentes de Opinión, retornamos en esta última parte con, obviamente, la participación. Tienen que hacer ustedes sus llamadas al 225-3344 o el 224-2363 para comentar los temas que hemos tratado en esta jornada. Y aprovechar para mencionar, amigos oyentes, lo siguiente. El día de ayer y durante todos estos días estuvimos mencionando este famoso decreto supremo en la que el señor Alan García, de alguna manera, renovó automáticamente los CAS. El gobierno tuvo tiempo, pasaron los 6 días y simplemente, como no se pronunciaron, hubo una renovación automática. Hay muchos funcionarios capaces, correctos, honestos, especialmente en la administración pública. No todos están vinculados a los temas de corrupción. Lo que nosotros proponemos es los funcionarios de primer nivel tienen que ser renovados, tienen que ser cambiados en las diferentes dependencias, porque ya se ha demostrado que incluso están algunos sustrayendo expedientes, todas las evidencias de una gestión que de alguna manera incluso el Congreso lo está planteando, que tiene que hacerse una comisión investigadora para indagar y ver qué es lo que ha sucedido a propósito del Banco de Materiales, de Salud y una serie de situaciones que están saliendo, Foncodes, entre otras, que están saliendo obviamente como argumento después del inicio del nuevo gobierno. Tenemos al señor Manuel Jesús del Callao. Don Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Charapaqui. Qué gusto de saludarlo, señor. Igualmente. Cuéntenos. Doctor, bueno, estaba escuchando con asombro las declaraciones en el programa anterior del doctor Alberto Junquín con el dirigente aprista Omar Quesada. Y es sorprendente, ¿no?, ver la manera tan sesgada en cómo estos señores dirigentes del partido aprista ven en la situación de corrupción generada históricamente en los dos periodos del doctor Alan García. La corrupción no es un tema solamente político, la corrupción es un tema policial, judicial, y en esto tienen que entrar todos los componentes del Estado y de las demás instituciones para poder corregir, para poder sanear estas instituciones, estos poderes. Lamentablemente aquí todo el mundo viene a postular a los puestos de Estado viendo el Estado como un botín. Ese es el tema. Y lo más grave es que hay poderes y hay instituciones que se prestan para alcahuetear, disculpa el término, este tipo de actividades. Los políticos ven esta actividad como un negocio para enriquecerse. Luego se retiran con sus millones depositados en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y nadie los fiscaliza, los chequea nuevamente. Nadie puede alcanzarlo. Eso ya lo hemos visto en el gobierno de Fujimori y lo hemos visto anteriormente en el primer gobierno del doctor Alan García y ahora lo estamos viendo en este último gobierno. ¿Cómo es posible, doctor? Discúlpeme para terminar. ¿Cómo es posible que los partidos políticos, por más organización que tengan, se conviertan en organizaciones mafiosas, políticas, al estilo de las grandes mafias sicilianas? Bueno, eso es lo que pasa. Sí, pues, bueno. Eso hay que sanearlo y hay que corregirlo. Bueno. La autoridad humana tiene una tarea histórica. Ojalá que no defraude. Yo he votado por él. Bueno, le agradecemos bastante por su participación. Uno de los parámetros, nosotros mencionábamos, Marco Turia, aquí era de la cantidad de vehículos o que se van, de alguna manera, utilizando en las dependencias del Estado. Cuando tú vas, hay un cambio de gobierno, usualmente los vehículos en los parqueos de los ministerios, por ejemplo, ¿no?, son casi escasos y algunos pues ya con 10 o 15 años de antigüedad. Conforme va pasando el tiempo de gestión de gobierno, ya se van renovando los vehículos, ya aparecen unos vehículos de 10,000 o 15,000 dólares relativamente nuevos, y al finalizar el gobierno, usualmente en el quinquenio, toda el área de parqueo de las instituciones públicas están ya con vehículos totalmente renovados, ya camionetas 4x4 y aparecen las famosas lunas polarizadas, dicen. Sí, eso es lamentable, porque esto demuestra que no está funcionando el órgano de control institucional, que es parte del Sistema Nacional de Control, a cuya cabeza se encuentra la Contraloría General de la República, que en realidad no tiene mucha actuación, fíjate, en relación a estos temas, ¿no? O sea, ese es uno de los temas más abandonados, como es el referente a los denominados signos exteriores de riqueza. Así que tenemos al señor Ricardo de San Miguel. Don Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, doctor, buenas noches. Qué gusto de saludarlo, aquí estoy compartiendo con Marco Tulio. Sí, muy interesante también su colaboración. Claro. Más bien, le quería hacer recordar su ex colaborador en el programa no respira, Jorge, no respira. Javier Monroy. Javier. Ah, Javier está, pues, sabe usted. No se le escucha. No, Javier se ha ido, pues, de funcionario o de jefe de prensa del Ministerio de Defensa. Pero no se ve ningún comunicado hasta ahora, nada. No sé, parece que está haciendo una clandestina. Seguro que pronto nos anuncia algo nuevo, capaz. Sale el ejército a las calles a custodiar. Nosotros decíamos eso, ¿qué hacen en el cuarteles? Así es, doctor. Bueno, sería bueno que usted precisara lo que acaba de indicar, de que deberían tener un cambio de los jefes de primer orden en el gobierno. Uh-huh. pero para que salgan del aparato estatal, porque se están cambiando de un sitio a otro. Sí, pues estos se van renovando. Entonces, francamente, sabemos que han cometido delitos en diferentes administraciones y vemos que todavía continúa. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, el ingeniero Enrique Salazar, que para dando vueltas de la superintendencia, que fue lo que fue la tala de madera de Inrena, y que tuvo problemas difíciles, y con todos los gobiernos ha estado fluctuando de gerente general a secretario general, y vemos que todavía persiste en este gobierno. Y que tienen una capacidad de mutarse rápidamente, pues, sí, y entre comillas van recirculando en cada gestión. Así es. Y eso debe ya, pues, acabar. Acabarse. Hay que dar oportunidad a nuevos talentos, a nuevos técnicos, claro, profesionales, por favor, tenemos tantas universidades que perfectamente, y esperemos que el señor Ollanta Humala tome la decisión, pues, tiene que ser rápido también. Tenemos a Javier de Breña. Gracias, señor, por sus comentarios. Don Javier, ¿cómo está? Don Máximo Charapaqui, siempre saludándolo. Qué gusto de saludarlo, señor. ¿Cómo está el ánimo? Al tope. El ánimo siempre está predispuesto, mi hermano. Y yo soy positivo. Y, claro. Y hago alguna crítica con alguna base, ¿no? Claro. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, cuando entró el gobierno anterior, ¿acaso despidió a los toledistas de la noche a la mañana? Ese es un proceso, que tiene que seguir. Y si alguien hace algún delito de que, por ejemplo, ha cometido un acto de corrupción y se ha pasado a otro puesto, averígüelo, dígalo, denúncielo. Pero esos titulares a veces no hacen más que manchar honra, muchas veces. Bueno. Ahora, yo le digo, por ejemplo, ¿usted cree que el ministro que ha venido de la Federación Rusa para hablar con Ollanta Humala, ¿para qué ha sido? ¿Solo para saludarse o para seguir los convenios que hizo con Alexis I? Eso hay que investigarlo. Lo de madre mía, su abogado, el propio abogado de Ollanta Humala, ha denunciado un acto de corrupción, que es la compra de un testigo. Hay que investigarlo también. Bueno, sí. Muchas gracias, lo máximo. Gracias, Javier. Hemos estado comentando aquí. ¿Algún comentario tienes, Marco? No, el tema de la corrupción y de la imprescriptibilidad de la acción penal, que habló la congresista Marisol Perestello en anterior comunicación con nosotros, en realidad es un tema interesante, porque como es cierto, no todos son corruptos, pero también el tema de hacer imprescriptibles los delitos de corrupción, fíjate, también hay un problema. Tampoco podemos tener, pues, juicios eternos de casos que podrían ser sancionados con 2 o 4 años de prisión, tener, pues, los procesos abiertos justo para que lleguen a los 2 o a los 4 años y los interesados o los involucrados soliciten la prescripción del asunto. Uh-huh. Por eso es de que tenemos, por ejemplo, de los alcaldes, es conocido que son denunciados por abuso de autoridad, pero ninguno ha sido hasta ahora condenado por ello. ¿Por qué? Porque 4 años se pasan volando. Bueno, y la lentitud del poder judicial hace de que obviamente no hayan mayores decisiones relevantes. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, tenemos a don Víctor del Agustino. ¿Cómo está, don Víctor? Sí, doctor, un gran abrazo a usted y mi gran amigo Marco Tulio Gutiérrez, que yo lo conozco más de 20 años, pero no lo veo 20 años. Sacamos una revista en un periódico con Manuel Escorza y él, y yo era jefe de información, era jefe de redacción él. No lo veo años, cuánto he buscado, pero me da gusto que es un hombre muy inteligente, muy capaz. Claro. Y sabe muy bien, él debería ser parlamentario, debería ser presidente de la República. Ahí está. Mi respeto, echa flores. Yo hemos caminado bastante con él, entonces muy bien su planteamiento. Aparte de querer yo opinar sobre la corrupción de Alan García, señor, no sé qué pasa, porque Omar Quesada, como si nada, el señor Cuquín le dijo la verdad, le felicito, señor Cuquín, pero el señor dice, no, son los nacionalistas, que son la gente egoísta, señor, no sé, esta corrupción ya, eso debe hablar de nuestro amigo Marco Tulio Gutiérrez, yo quisiera ir un día a buscarlo a él y para, porque él es un buena persona y bien preparada. Bueno, eso nomás. Le agradecemos bastante. Muy bien, mis saludos, señor Marco Tulio Gutiérrez, un gran amigo. Gracias, Víctor. Sí, se ha hecho recordar, fíjate, cuando sacamos con Escorza una publicación, claro. Con Manuel redacción de FOSEP, claro, yo claro, era jefe de redacción. Tú has sido miembro de FOSEP, ¿no? Con Ledesma claro, también. Claro, el doctor Ledesma fue mi profesor de Derecho Laboral en la Universidad de San Marcos y me invitó, ¿no? A integrar su movimiento, el esfuerzo que hizo pues para la ejecución de un militante de su FOSEP, claro. Casi veterano y luego, reconocido de la izquierda. Y luego, a iniciativa de Genaro, llevé la representación de su partido en la lista que fuimos al Consejo de Lima como regidor metropolitano. Sí, pues bueno, amigos oyentes, de esta manera terminamos. Marco Tulio, tus palabras finales. Bueno, a ver si... que vamos a seguir tratando pues estos temas acá con Máximo. Ya me estoy comprometiendo con él a visitarlo más frecuentemente y compartir esta mesa. Es una pena pues de que se nos hayan ido nuestro gran amigo Javier, sí, al Ministerio de Defensa, en ese silencio debe ser porque todavía hay algo muy confidencial, muy secreto, que en algún momento se va a revelar. Bueno, amigos oyentes, hasta el día de mañana, disfruten de su noche y que todo nos vaya bien, y hay que ponerle optimismo y buena fe, y el día de mañana comenzar pues con mucha energía, de preferencia haciendo alguna actividad física en la madrugada. Hasta mañana.